Continuamos estas charlas que venimos teniendo con cada uno de los candidatos y candidatas a delegado de Punta del Indio, y en este caso estamos con José Ortiz, otro vecino más que en esta elección del 2020 se ha postulado también para hacerse cargo como delegado de este lugar. Nosotros a todos los invitados, José, le pedimos que se presenten, sobre todo para aquellos y aquellas que no nos conocen bien, claro, o que no los conocen bien, claro, para que a la hora de ir a votar digo, uy, mirá, él es así, trabaja de esto, hace esto. Entonces, que conozca un poquito quién es la persona que va. Entonces, José, ¿qué le contarías a la gente? ¿Quién es José Ortiz? Soy una persona que soy de San Justo, de Villa Luzuriaga. Y a los 8 años vine acá a Punta de Indio y venía con 3 o 4 pibitos más. Yo era diariero, a las 4 de la mañana en el puesto, y la única revista piola que había era la Geografía Universal. Uh-huh. Y siempre me vine instruyendo, pero en pos de lo bueno para mi prójimo. Y creo que la revista es lo mismo. Uh-huh. Y como nos congeniamos, veníamos acá a Punta de Indio y justo a donde vivo nos sentábamos, que hay un arroyo de enfrente. Uh-huh. Y le preguntaba alguna propuesta de vida para las 4 personas que existían en ese entonces acá. Una de ellas, mi señora, uh-huh, Gareca, y la familia de él, Suárez, José Luis Olachea, José Manuel Olachea, los de Güey, estaba Vilche, como es, una panadería que estaba allá, y Maidona, Oroná, y qué sé yo, un par más, listo. Uh-huh. Entonces, yo medio que le exigía que se pele en la frente para pensar bien, ¿viste?, en un futuro. Y estos pibes decían que bueno sería encauzar las aguas de los arroyos y sembrar alevino de pejerrey, de lisa, carpa, y procrear futuro. Incluso, vos tenés, hace de lo que yo hablo con cualquier vecino que vive acá o que es turista, pensamos lo mismo. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no escuchan lo que tienen que escuchar. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces estamos como estamos. Uh-huh. Entonces tiene que haber un cambio. ¿Y el cambio cómo es? Es fácil. Es agarrando la pala, el ratrillo y atrás del vecino. Porque el vecino es el que vive acá. Tenemos que cuidar al vecino. Uh-huh. Y por ende, a los hijos del vecino. Promoverle cooperativa de trabajo. Vos ya, neta, entonces vos tenés que tener, que se lo trajimos, que yo te hablo a vos de esto, y vos sos una persona que tenés contacto, y me trajiste un proyecto a la semana con fotografía con una sola empresa que hace esto que avala la UNESCO. Uh-huh. Tiene que ser del color de la conchilla. Y hay una sola empresa que es de tu amigo que lo consigue. Y es mitad de precio que el empetrolado. Y dura más. Y todo así al costado, los árboles te permiten sembrar del alambre para adentro. Vos, dueño del campo, tenés una platica, uh-huh, cada tanto. Y cuando produce eso, otra platita. Entonces ya somos socios, somos amigos, somos compañeros, somos hermanos, porque somos hermanos. Si somos hermanos, ¿cómo no te voy a querer ayudar? Entonces eso se le presentó al intendente cuando era delegado. Y eso pertenece a presidencia, no a la municipalidad. Y esta es una aliviadora de la Ruta 2. Cuando tenga tanta cantidad de vehículos, esta habilita el NAM. Uh-huh. Y está avalado la UNESCO con ese pegamento que esa empresa comercializa. Uh-huh. Y como ven, pero eso es lo extremo. Uh-huh. Porque vos, que eres turista acá, bueno, es todo camino jonte, embalada para aquella ruta. E incluso el intendente de Magdalena le dijo adelante mío, pedirle a Dios que tenga onda, así hace esa parte, que le da la idea a la presidencia, porque él no la tiene que hacer, él no la tiene que pagar. ¿Me explico? Entonces, vos tenés estaciones de servicio acá. Si llega el gas por allá atrás, los eventos de Jacobella, por allá atrás está la cámara de gas. Y si tengo una retra así, pues vos... Está presentado todas las soluciones. ¿Por qué no hubo soluciones? Entonces yo me crié con vos, con aquel, que era maestro mayores de obra, y laburaba vos, un grosso de Morón, aquel otro grosso, y vos tenías un cuñado que era secretario del intendente. Y toda la tarde nos juntábamos y hablábamos de esto. Y fomentaron un montón de cosas, pileta, natación, olímpica, para los chicos, bocha, jubilado. ¿Entendés? Me crié en eso, sé cómo hacerlo. Y vos venís acá a los 8 años fomentando cosas, no para arrancarme el ombligo ni para nada. A los 8 años vos podés hablar con un pibe de 8 años y hablar de esta cosa. ¿De qué van haciendo así? ¿Entendés? Entonces, otros países implementaron esto, lo que a los 8 años estábamos sacando la luz, y esos países que están implementando eso, la gente es multimillonaria. Yo no te pido que seas multimillonario, yo te pido un laburo porque tenemos tanta cantidad de gente, tanta cantidad de agua, tanta gente en la ciudad que no tenemos para comer, ¿y por qué no? Y en relación a todo esto que estás diciendo, José, ¿no? Desde que has llegado acá o no sé, pero ¿cuál fue el, qué es lo que vos estuviste como incorporando como experiencia, ¿no? En esto del trabajo comunitario, pensando en el pueblo, ¿no? De Punta del Indio como comunidad, como trabajo sociocomunitario, ¿qué estuviste haciendo o en qué participaste, en qué te metiste antes de esto, ¿no? Antes de lo que puede ser la elección de delegado. Sí, una cooperativa, armamos una cooperativa con unos vecinos porque a mí me estaban por echar de un laburo y les digo misericordia a esta gente y se propusieron armar una cooperativa que no es fácil, tampoco es complicado ni imposible. Y se formó una cooperativa para zanjear todo Punta de Indio a pala y podar. Y después de más hierba, porque ya sabíamos cómo seguir. Pollo, cría chancho, cría conejo, dulce, alfajora, bandera y vincha. Cooperativa para los chicos que en tu casa seas empresario. No que tengas que salir a pelearte con el vecino para cortar pato porque aquel es más caro, que yo te la pongo más barato. No. Vos sos empresario en tu casa. Y de yapa a la Argentina la nombraron subtropical hace un par de años. Vos podés tener yerba mate, loco, acá. Vos podés tener caña de azúcar acá. La otra vuelta habla el presidente China. Yo soy cristiano, conozco la cosa de Dios. A veces voy a la iglesia, fui a la iglesia. Es importante ir a la iglesia. Y que no nos mientan, que no nos mientan. Tanto eso como aquello como lo otro. No nos mientamos más. No robemos más. ¿Entendés? Porque le estamos robando a tu hijo. Entonces, en boca callada, no entramos acá. No prometá porque no va a poder cumplir, dice Dios. Agarrá la pala, que es lo único que no prometés. Que vos todos los días, y viene con una mano atrás y otra adelante, y yo te llevo a mi casa, vamos, te invito, y vamos a ver cómo vivimos. Con la pala. Si vos podés producir en tu casa, ¿por qué no vas a poder producir desde tu corazón para los chicos de Punta Indio? Si ese fue un sueño de los 8 años. Claro. Y en relación a eso, ¿qué crees vos que acá en el pueblo son los temas más importantes. Claro. Que hay que meterse, hay que hacer la algo. Limpieza. La limpieza, bóveda, la ruta, con una aplanadora y solucionar el problema. Y cámara de hoy en día que tenemos, ¿entendés? Uh-huh. Cámara de alto voltaje. Vos te pasé, seguiste la velocidad, si acá era 40. Vos más de 40 no podés andar. Porque está en un pueblo. ¿Entendés? Entonces, fíjate cómo andamos a 40. Y de allá por una polvareda parece, viste, que estuviera en el Sahara, que te viene la tormenta. Y te pega, y no está canchero en la bicicleta, no está canchero en la moto. Y te golpeó las piedritas esas, y te fuiste para un costado, te agarró un checonato, como viene, y fuiste. Y hay familia, ¿por dónde anda la familia? Por arriba los cables. Porque no tenés banquina. Y tenés, vamos a ver la banquina que tenés. Que ahí está el proyecto de la UNESCO, avalado por la UNESCO con el asfalto, que no es asfalto. Que esa parte está toda limpita y los árboles que me sacaste de la zanja, porque tenemos que limpiar la zanja, para poner los arbolitos allá, porque vos tenés coche y se te pinchó y fuiste allá con tu familia, a la sombra, con baño, bandera y vincha. Y el negocio allá, si querés un asado, todo lo que quieras, teléfono y luces. Y el paisano quiere con la vaca, tenés todo el derecho del mundo. A eso es lo que voy, ¿me explico? Que tenemos derecho como argentino, como ciudadano, como pueblerino, como criollo, como habitante, como obrero. Tenemos ese derecho de vivir bien. Y esto es una porquería. El pibe mío volcó en un pozo que le vengo diciendo a Gareca hace un mes. Lo llamé por teléfono a Hernán. ¿Qué solucionamos esto? Volcó el pibe mío, casi se mató. A las semanas volcó la mujer de Ezequiel, que tiene la carpintería, una 4x4, una Toyota nueva. No sirvió más. No se mataron de... ¿Qué tenés que hacer, Hernán? Lo llamo. ¿Qué tengo que hacer si el pibe se me hubiera matado con el pozo que yo te dije que arreglara? No, pero no te calenté, que yo lo voy a solucionar de otra forma. ¿Cómo vas a hacer, Hernán? Lo voy a repechar, le voy a poner un fierro atrás, atrás todo, que lo voy a romper... Si ya es para que no hay conchilla, me vas a... No va... Viste, va a necesitar... Y fue así, unos pozos terribles, viste. Le tuve que decir a Carlito Andelique, digo, capaz que a vos te ves más serio porque tenés bigote, qué sé yo. Yo le voy a decir, de ya había dos pozos en el puente de Olechea, así, se veía el arroyo. Y la gente no lo veía, a 2000. ¿Si agarrar ese pozo? Con ese paredón que está ahí, ¿sabes dónde fuiste a volar? Le vengo a decir a Gareca. Oh, cuando arregle la... Está rota, cuando arregle. Pasó no sé cuánto tiempo. Le tuve que decir a uno. De chapa le digo, Gareca, ¿no viste los pozos que están en el puente? Uh-huh. Oh, no lo vi. Este, ¿qué anda por arriba los cables vos, que no lo ves? Juá. Le tuve que decir a otra persona... O sea, no te dan pelota. El vecino pide algo, no te dan pelota. Y vos tenés todos los medios. Hasta secretaria tiene el delegado. Anda, agarra la pala, delegado, tenés secretaria. El problema que tenga, anótamelo, que después cuando termine voy a hablar con la persona esa. ¿Por qué no? Uh-huh. Y sin promesa, vamos a intentar, anotamos cuáles son las razones. Y es así. Uh-huh. Y acá hay viejito, hay gente muerta de hambre, no se digna de ir a visitarla, vos tenés asistentes sociales, como yo le dije a ellos, yo la conozco, ¿cuántas veces he hablado con ellos? Pero si no te mueve la rama, que te tiene que mover la rama, ¿entendés? ¿Vos crees que hay que salir más? O sea, que uno de los temas es... tenés que estar los vecinos si vos estás para defender al vecino. De esta forma, ¿qué tengo que pensar? Que le da... plata a los empleados para que salgan con la pala de punta y hagan más pozos, porque cada vez hay más pozos. Tenemos más gente trabajando en la delegación, que entre paréntesis yo vine hecho pedazos sabiendo que tenía familia, no, hasta el día de hoy no me dieron laburo. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué? ¿No entendés? Y hace 30 años, y con onda, yo no tomo, no ando borracho, ni nada por el estilo. Vos me decís a las 3 de la mañana, estoy a las 3 de la mañana, llueve, truene, lo que sea, doy la vida. Pero eso es política. Entonces acá tenemos que agarrar la pala, y el pico, el ratrillo, la motoguadaña, la montesierra, lo que sea, ir a hablar con el gobernador, necesito esto, necesito esto, necesito esto y necesito esto, hermano. ¿Entendés? Porque tengo este proyecto de vida para la gente y fíjate cómo podemos ver todo porque va a ser ejemplo, ese pueblo va a ser ejemplo. Bien. Muy bien, José. Vos sabés que, así en estas preguntas que te voy haciendo, hay una pregunta que lo hacen, algunas preguntas que le hacen la colectiva de mujeres, ¿no? De aquí de Punta Indio y de Punta del Indio, y ellas se muestran y nos plantean esta preocupación sobre la violencia de género, ¿no? Sobre la violencia que hay y sobre las sanciones que habría que estar aplicando de acuerdo a la ordenanza municipal. ¿Cuál es tu opinión o qué es lo que a vos te gustaría hacer con respecto a eso? Sí, eso, yo me he criado en una familia así, y todos los días lo llevaba a mi viejo preso, estaba un día, dos días, viste, se le pasaba la cosa y volvían los problemas, ¿entendés? Pero ¿cuál es el problema? Son principalmente problemas de laburo, no te alcanza la guita. Claro, si yo voy al almacén y me cobran 2 millones de dólares la cosa, que vale 10 pesos, entonces falta control, ¿entendés? Entonces, vos controlando una cosa, solucionás la otra cosa. Y vos tenés asistentes sociales. ¿Qué necesita? ¿Viste? El poli, vos salís, está todo limpito, tenés bombero. Tenés la fe que tus nietos van a tener un relaburo acá, en su casa. Este, yo pienso en eso, ¿entendés? Su quintita en el fondo, porque necesitamos puntear, vamos, necesitamos plantita tomar. ¿Entendés? Entonces vos vas atajando y coparticipando con el hombre, che, a ver qué onda, y sacarlo del problema. Sacarlo del problema. Y aconsejarlo. Todos los días vos estás casado. ¿Cuántos años? Muchos años. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Viste? Perdóname, me equivoqué. La última palabra la tiene ella. ¿Entendés? Pero aconsejar a la gente que, ¿viste? Dios dice que hay que tratarla como un vaso fino de cristal, ¿viste? ¿Entendés? Es la madre de tus hijos, ¿por qué te vas a enojar? ¿Qué, si vos por qué te casaste? Hacés llorar a los chicos, esto es un pandemonio, ¿entendés? Entonces, ahí está el cooperativismo, ahí funciona. Tengo pensado una iglesia, tener una iglesia evangélica, ¿viste? ¿Entendés? Y el tema de la iglesia es para que se ocupe de estas cuestiones de género, de la violencia y eso. Se soluciona. Se soluciona. Porque Dios provee todo. La promesa de Dios es que Él está delante de tus pedidos. Él, ya cuando vos lo pensaste, ella salió a solucionártelo. Está bien, bien. Muy bien. Y además de eso, digamos que, por ejemplo, si habría que capacitar. Capacitar en el sentido de enseñar y hacer algo con respecto a la violencia de género, para evitar, ¿no? la violencia. Claro. ¿Eso qué se haría? ¿También desde la iglesia, desde otro lado? Sí, personalmente, intentando psicopedagoga, psicólogo, asistente social, cuál es el problema. Y ¿qué problema hay que no se pueda solucionar? Estamos en 2020, hermano. No estamos en 1810 con los musulmanes que se tapan todas las mujeres. Que... Nah. Está muy bien. Ya vamos de a poquito llegando al final. Y en el final hay una pregunta que tiene que ver con decir, bueno, llegamos el 6 de diciembre y las urnas dicen, ganó José Ortiz. Entonces, el 7 tiene que ir a la delegación y decir, bueno, acá está el delegado, yo soy el delegado, vamos a arrancar con esto. ¿Cuál sería lo principal? ¿Con qué arrancarías vos tu gestión de delegado acá en Punta del Indio? Arranco en la punta de Jonte, para acá donde pertenece a Punta Indio. Motoguadaña, hacha, camiones, bandera y vincha. Y vamos que podemos, ¿entendés? Vamos a limpiar lo que tenemos que limpiar. Uh-huh. Juntar la rama, banquinear, pintar los puentes, ponerle carteles que brillen, que brille, que se vea de allá a lo lejos el puente, porque no se ven. Uh-huh. Y toda esa cosa que están paradas. Es lo esencial, el camino, porque vos hoy en día tenemos todos los coches nuevos. Y andá, ¿cuánto te dura este coche nuevo en este serrucho? Uh-huh. Y ¿entendés? Entonces vos tenés que solucionar, y todos los vecinos, hay un montón de vecinos para allá, ¿entendés? Uh-huh. O sea, nos tenemos que cuidar nosotros. Después, si quieren venir los turistas, van a ver un progreso, pero primero nosotros. Cuando terminemos nosotros, vamos a intentar ir para la playa. Vete, pero mientras tanto, vamos con nosotros. Vamos a hacer para los chicos, ¿entendés? Intentar, vete, mientras tanto. ¿Entendés? Pero vamos así. No hay motoguadaña con la guadaña de mano. ¿Entendés? No hay esto con los dientes. No te haga problema, con la mano lo arranco. Está bien. ¿Entendés? Y José, ya. Y esto está por afuera de las preguntas, a la gente que te va a estar escuchando y todo eso, ¿cuál sería tu mensaje? Tu mensaje final, ¿cuál sería el mensaje que vos le quisieras transmitir en este momento a la gente, al vecino, a la vecina? Que pueda haber un cambio, pueda haber un cambio sin mentir, sin prometer y cumplir. Se puede haber un cambio, ¿por qué no? Si están todas las cartas echadas en la mesa. Y más si somos creyentes, pidámosle a Dios que haga un milagro acá en Punta Indio, que lo merecemos, lo merecen los chicos, porque yo ya tengo unos cuantos pirulos, yo ya estoy hecho, tengo de todo lo que Dios me ha dado, porque yo estoy acá por una promesa, por un sueño de Dios. Uh-huh. Dios en un sueño, uh-huh, me puso allá en una quinta de Mequimequi con los tres hijos que tengo y mi señor. Uh-huh. Y tuve un montón de oportunidades para ser rico. Uh-huh. Y había algo que me decía, no, eso no, porque yo tengo una familia. Si vos apuntás a eso, no vas a tener familia. Uh-huh. Entonces, mirá vos, hay un propósito que Dios pone en cada persona. Y yo creo que Dios tiene un propósito para que haya un cambio acá. Uh-huh. O por mí, o por aquel, por el otro, unámonos con esta idea. Porque no tenés otra que usar el agua, usar los campos, o primero beneficiar al vecino, después lo otro, ¿me explico? Uh-huh. Pero una cosa tras la otra. A otra vuelta veía una boleta de uno y decía, con experiencia. ¿Experiencia de qué? El canal de Panamá, ¿vos sabés cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? No, usted sí, yo no te voy a contar. Pico y con pala. José, vos tenés que contar. Con pico y con pala. Uh-huh. El hombre es muy capaz. Uh-huh. Si yo de chiquitito agarro la pala y acá estoy. Uh-huh. Y tengo 5 herniadicos y te volqué un coche, me apreté una vértebra y esa tiene 2 picos de oro y cuando se hincha el nervio asiático por el frío me quedo duro. Uh-huh. Y le sigo dando como... Tanta gente que he conocido acá grande, que tenía 90 años, abajo de la helada, abajo de la lluvia, seguían laburando. Uh-huh. Alambrando, arreglando solambra, el tambo. ¿Entendés? Entonces hay que honrar a la familia. Si así se pudo, así tuvimos en Argentina. Bien. Bueno, José, realmente agradecido porque te hayas acercado hasta acá, hasta la radio. ¿Te has sentido cómodo? ¿Has estado bien? Bien, gracias. ¿Has podido comentar todo lo que querías? Bien, sí, eso es lo que tengo en el corazón. Bien. Lo importante es eso porque es lo que la gente tiene que escuchar. Así bien. Que te agradecemos enormemente que te hayas acercado. Y bueno, ahora esperar el 6 de diciembre. Sí, cómo no. Bueno, gracias. Muchas gracias, José. Gracias a vos.